Bueno, dentro de poquito vamos a tener elecciones acá en Capilla del Monte y voy a volver a reiterarles que hemos invitado a todos los candidatos a concejales y a intendente. Nos han contestado tres y tres no. Yo digo, y si no contestan los otros tres, será porque no tienen mucho para decir, o será un si llegaran a ganar, y bueno, esto que pasa después en los municipios, que uno pide y nunca te contestan, así que están usando esa política. Bueno, ya está llegando la gente de Vamos Capilla, así que agradezco que hayan venido en esta tarde de noche fría, 11 grados a la noche. Y bueno, mientras se van ubicando, estamos aquí en esta noche fría, no sé si estaba lloviendo, cuando vinimos estaba garuando. Vamos a preguntarle a nuestros amigos de Vamos Capilla cómo está afuera el tiempo. Buenas noches Silvina, buenas noches Manu. Manu Yabur, que no lo conocía, así que gente joven, está muy bueno que se interese por la política y que marque los destinos de nuestro pueblo. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Bueno, yo que venía como corriendo de un lugar a otro, no sentía mucho frío, la verdad. Estaba bien. Para mí está templado el clima. Sí, yo te garantizo que está garubando, porque tengo la ropa un poco húmeda. Y no, volviendo a esto, Manu Yabur, vos no me conocés, pero bueno, yo soy parezco joven. Parezco un engaño. Joven, pero es un engaño. Tengo mis 40 recién cumplidos. Ay, bueno, y si 40 no es joven, ¿qué hacemos nosotros, no? Bueno, vamos a empezar por Silvina, que a Silvina la conocemos y la conocemos bien y sabemos todo lo que hace y nos encanta que esté acá. Vamos Capilla se presenta ahora en estas elecciones que son el día 4. El 4 de junio, el domingo 4 de junio, elecciones municipales. Ajá, solamente municipales. Solo municipales, provinciales y nacionales van a ser en otra fecha más adelante. Y bueno, Vamos Capilla se presenta como grupo, como espacio político, venimos hace muchos años. Ahora con el nombre propio, Vamos Capilla. Es la primera vez que nos estaríamos presentando, es el primer armado local, el primer partido local que tiene Capilla del Monte, es este partido vecinal, municipal, donde queremos hacer este anclaje en lo local, que es Vamos Capilla, y que lleva el nombre del frente que construimos en el 2019, pero ese era un frente con otros sellos partidarios. En ese momento, PSOL, Humanismo, Nuevo Encuentro, varios sellos que armamos el frente, que bueno, es la banca que hoy desempeña nuestro concejal Federico Fumiato, que también es el candidato a intendente. ¿Algún referente nacional o provincial que se los pueda identificar? No, justamente por eso hicimos el partido vecinal, porque hemos sufrido en tantos años, desde el 2011 estamos construyendo este espacio, que bueno, fue cambiando un poco de nombre, y hemos sufrido mucho el tema de las estructuras partidarias, el verticalismo, cierta utilización que a veces se hace de la militancia, hasta incluso faltas de respeto también, ¿no? Porque bueno, cuando no se respeta las bases y se deciden las cosas obedeciendo a intereses que ni siquiera conocemos, y también genera una división como esas cosas que de las preocupaciones innecesarias, poco concretas, ¿no? Porque al final nos dividimos por si apoyás en nación a tal o cual o en el nivel provincia y dejamos de ver lo que nos ocupa realmente en nuestro diario vivir, que es nuestra ciudad. Y eso los se nota, problemas, ¿no? De nuestra ciudad. Se nota cuando gana un presidente radical o un presidente peronista, después acá no tiene nada que ver el pueblo en sí. No, sobre todo porque nosotros hemos visto experiencias donde gobiernos municipales que tienen muy buena capacidad de gestión logran con las autoridades que les toque. Las autoridades que tenemos son las que tenemos, gane quien gane la gobernación o la nación, y bueno, con esas personas vamos a tener que conversar, presentar proyectos y gestionar los proyectos para Capilla del Monte, sean quien sean. Yo no vamos a dejar de hacer una gestión porque no es de mi color partidario. nosotros, digo, ¿no? Y bueno, punto de partida, que es hablemos de capilla, hablemos de lo local, pongámonos de acuerdo acá, subsana un montón de grietas y de diferencias, y lo hemos comprobado con el acercamiento de ciudadanos y ciudadanas de Capilla del Monte, que no quieren estar en esa rosca de a quién apoyás en la superestructura, pero que sí tienen una mirada parecida en cuanto a las problemáticas y en cuanto a las soluciones. El color verde de tu remera es muy significativo. Sí, sí, hermosa. Las remeras estas, que bueno, también nosotros salimos con este eslogan, hay futuro, que es lo que dicen las remeras, y que bueno, estamos atravesados, todo el proyecto nuestro está impregnado de lo que es el eje ambiental, uh-huh. ¿no? Como siempre decimos, toda la propuesta de plataforma y los planes son sistémicos, todo está relacionado con todo, y una de las perspectivas que tiene nuestra plataforma es la perspectiva ambiental. ¿Qué quiere decir? Como hablamos de perspectiva de derechos o hablamos de perspectiva de género, ahora se le llama, ¿no?, las perspectivas de que, bueno, cada decisión, cada plan, cada idea, cada acción que ejecute un gobierno tiene que ser mirada a través de ese cristal, para saber que no te vas a mandar ninguna macana. Bueno, y los jóvenes, especialmente ahora, en estos momentos, en estos tiempos, son mucho más conscientes que muchos de los habitantes que viven acá en Capilla del Monte, que tienen unas mañas, digamos, que no son buenas. Así que celebro que haya personas muy jóvenes, él dice que no lo es, pero que estén metidos en esta parte política para poder hacer algún cambio. ¿Cómo se te ocurrió, Manu? Gracias por la invitación, gracias por ubicarme en este margen etario de los jóvenes. Yo me sumo a Vamos Capilla, ya lo conozco hace mucho tiempo. Yo prácticamente nací en Capilla, nací en Córdoba, y a los 2 años ya vine con mi familia acá. Yo soy, bueno, para que me conozca la gente que no me conoce, porque el pueblo también... Por ejemplo, nosotros los viejos, claro, afuera. El pueblo ha crecido un montón en estos 40 años, se ha expandido. Esto que nosotros hablamos de la mancha urbana es esto, reflejo de que hay una expansión, hay un crecimiento poblacional, hay mucha diversidad y está buenísimo. Y hay gente que vive de toda la vida, yo soy uno de ellos con mi familia, seguramente conocen a los Yabur. Yo soy profesor nacional de educación física. Esto no se me ocurrió, esto es una convicción que yo tengo. Coincido siempre con mis compañeros y compañeras en esto de... Yo vengo militando en espacios políticos hace mucho tiempo, en políticas públicas nacionales, vengo trabajando hace mucho tiempo en programas nacionales. En gremio. En gremio, bueno, también tengo una formación en espacio sindical, soy hace unos años delegado de la Unión de Trabajadores de la Educación en Capital Federal. Mi historia tiene que ver también con el amor. Yo me enamoré, me fui a Buenos Aires y hace poco volví. Este es mi regreso y vengo con esta mochila de experiencias de haber transitado todos esos espacios dentro del ámbito público, de la escuela pública. Vengo a traer mi recorrido, a aportar a Vamos Capilla. Desde el plano desde el deporte y desde el plano de la juventud, de las infancias, de las niñeces, yo vengo trabajando con turismo educativo también para que se conozca mi recorrido, que tiene que ver con estos programas que en un momento político también fueron impactados, algunos desaparecieron, otros todavía resisten, como lo fue turismo educativo, que empezó en 2004 como un programa federal, donde pibes y pibas, infancias y adolescentes garantizaban su derecho a viajar, a conocer el país, a hacer una jornada de convivencia, intercambio cultural, en Embalse y Chapadmalal, que son los complejos que funcionan y que ahora están en estado de recuperación. Son 9 hoteles en cada unidad turística, con bungalow y todo. Y bueno, por ejemplo, ahora vengo de trabajar de Chapadmalal con Provincia de Buenos Aires, con otro programa de la provincia que es el programa de prevención y erradicación del trabajo infantil, con un equipo lindo, profes. Bueno, ese es mi recorrido en la escuela pública también. Así que vengo a aportar esas ideas, y siempre garantizando los derechos, que ese es el plano que a mí me interesa. Creo que ahí coincidimos, hay una línea de trabajo muy, muy en perspectiva de los derechos. De hecho, estamos pensando en insertar una ordenanza que tiene que ver con el derecho al juego. El derecho al juego como un momento importante, para más allá del Día del Niño, que también históricamente es un día comercial que sucede. Garantizar el derecho al juego de los niños, las niñas y adolescentes es parte de esta idea de ordenanza, que ojalá suceda, porque viene de un pedagogo italiano que es Tonucci, y que fue instalando esta idea de ciudad de niños, y ya hay varias provincias que lo han involucrado en sus políticas públicas. Dijiste que Capilla había crecido muchísimo, ¿no te parece que ha crecido descontroladamente, sin controles? ¿Y cómo se podría hacer para cambiar esa situación? Porque no hay control edilicio, la gente hace lo que quiere. Nosotros lo vemos en nuestro barrio, que es el barrio Villacielo, pero me parece que en todos los barrios no hay un control. Me parece que la municipalidad no sabe qué es lo que ocurre en los barrios, cómo se talan árboles. Qué sé yo, hacen alambrados, no saben, qué plan tienen ustedes como para cambiar esa historia. Sí, yo te puedo hablar de lo que vamos construyendo con el equipo. Primero, también, como previo a esto que vos me estás preguntando, como garantizar la información, me parece imprescindible. Nosotros tenemos una plataforma donde se viene construyendo hace mucho tiempo, esto que contaba Silvina. Que tiene una historicidad este proyecto, tiene una historicidad de gente que se ha involucrado mucho, y todo lo que confluye en términos de información y de ideas y propuestas está en esa plataforma, que es vamoscapillas.org, que también invito a que visite la gente, porque ahí está ese abanico de información. Está la plataforma, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la plataforma, están los planes. La plataforma es más, o sea, invita a leer en la medida que te va interesando. El texto es más largo, más desarrollado. No, con respecto a lo que decís, lo que hablamos siempre, a lo que planteabas recién, es que, bueno, hay regulaciones que tiene que hacer el Estado, pero para eso le tiene que interesar, tiene que poner como eje, por ejemplo, la mirada ambiental, la mirada social, la mirada desde la salud, en esa perspectiva. Ordenanzas existen que protegen todos estos derechos. El derecho constitucional, incluso, si querés, lo podemos citar, que es a vivir en un ambiente sano, en un hábitat saludable, y todo eso tiene que ver con el agua, el ambiente, con la educación, con todos los derechos que nos tienen que garantizar los estados, ¿no? O sea que hay leyes que se podrían generar o mejorar, pero aún con las existentes, si hubiera una voluntad de hacer cumplir, y tendríamos bastante menos problemas. Hay ordenadores. Está faltando acá, por ejemplo, en Capilla, está pendiente, y para nosotros es una deuda, el ordenamiento ambiental territorial participativo, que se hace con las comunidades. Un barrio como Villacielo, que tiene ese tesoro, esa responsabilidad que significa tener una reserva, ¿no? Bueno, y así en cada barrio puede haber... Estuvimos con el problema de la reserva, un grupo de vecinos y el barrio también, y nos enteramos que la reserva nunca fue anotada en ningún lado. O sea que nosotros le decíamos al intendente, ¿cómo puede ser que ustedes saquen videos, vengan a conocer la reserva y hablan de la reserva? Y la reserva, ustedes nos están diciendo en ese momento, hace como uno o dos meses, que no existe, porque no está anotada. ¿Qué se podría hacer en ese caso? A lo mejor Federico, que tiene acá, que acaba de llegar del trabajo, del consejo, nos puede dar esa información. ¿Y qué planes tienen para resolver ese, que realmente es un quilombo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la reserva que no existe, que no está anotada, y que nosotros decimos vamos a la reserva como vamos a un paseo, pero como reserva no existe? Mm-hmm. Bueno, hola Diego, hola Dani, a toda la audiencia. A ver, yo creo que es una cuestión de actitud, diría Fito, que está de moda ahora. Muchos de los temas son una cuestión de actitud. Con muchos problemas que, que seguramente han hablado y que hablaremos, hay un enfoque que es el de no nos metemos. O si no está, si no hay un reclamo, si no hay una algún tipo de quilombo, no parece activarse. Respecto a esto, puntualmente, sí está anotada, la reserva existe, es una ordenanza, una reserva municipal. Lo que no está inscripto es en la provincia. Bueno, digamos, un detalle administrativo importante, obviamente es importante, pero no quiere decir que no tengamos autoridad como municipio para hacer cumplir una ordenanza municipal. Uno puede crear una reserva municipal, como en este caso. Tiene que inscribirla, sí, hay un paso posterior que inscribir en la provincia. Pero digamos, el abandono que ha habido acá de la Reserva de Villacielo, de todos los espacios públicos, el emblema que es el zapato, porque uno puede hablar de Villacielo, que son los pocos espacios, porque Capilla ha ido perdiendo espacio público de manera sistemática y lo ha perdido por desidia, porque en realidad lo tenía. Y de hecho lo tenemos, son del año 30, del año 39, tenemos otorgado por la familia Doering tanto el Zapato, el Paraíso, los Mogotes, hay lugares que son públicos, pero que se lo han ido apropiando porque el municipio no ejerce su voluntad de dueña. Entonces, el Zapato es un emblema, el SIC podría ser otro emblema de lugares que vamos abandonando, que no ocupamos, que son espacio público, y claramente la Reserva de Villacielo también. Entonces, me parece que hay que ejercer, cuando hablamos, y yo estuve en esa reunión, lo que le decíamos al intendente es que si están perdiendo juicio por un poseedor que viene y levanta un alambre caído hace muchos años, es porque el municipio no ejerció su derecho a también ser poseedor. El municipio también puede ser poseedor. Entonces, cuando había muchos terrenos, todos lo sabemos, ¿no? Esto no es Vox Populi, lo sabe todo el mundo, de ciertas familias, de sociedad de tierras o de algunos apellidos que quebraron, empresas que quebraron, que quedaron esos terrenos, en vez de el municipio tener voluntad por lo público y administrar lo común, bueno, fue entregando esos terrenos o por los datos de esos terrenos a privados. Parece que hay, bueno, hoy por ahí podemos tomar conciencia de lo que hemos perdido y decir, che, empecemos un proceso distinto a recuperar lo común y lo público para beneficio de todo el pueblo. ¿Te acordás que estuvimos en esa reunión con el intendente y varias personas más? Y eso fue alrededor del 22 o 23 de marzo del 2023, donde nos dijeron que nos iban a dar una respuesta. No hubo ni una respuesta ni al consejo de nuestro barrio, ni a vos, ni a nosotros, ni al pueblo. ¿Cómo queda eso? Recién vengo del consejo, recién hace 3 minutos, porque me vine corriendo, estaba el secretario, por eso también tardé, el secretario de planeamiento, y una de las cosas, y me estaban escribiendo los vecinos del barrio La Toma, que hicieron un reclamo similar, digamos, de esas características, lo cual pasó todos estos 4 años, hicieron un reclamo, hicieron un pedido de informe al Ejecutivo y al Consejo Deliberante. Esto puedo decir de esta descripción, por lo menos unas 50 en estos 4 años. Vecinos que presentan, hacen la metodología, presentar al Ejecutivo y al Consejo. El Consejo elevó un pedido también, logramos a partir del pedido nuestro que haga un pedido, fue porque se habían sacado 3 aguaribay muy grandes, gigantes, en la zona del balneario, y cuando empezaron a consultar los vecinos, los empleados le dijeron que se estaba trasladando el predio Gabriel Suárez, el escenario. Bueno, frente a esa preocupación presentaron el informe. Bueno, eso fue hace 2 meses también. Y no llegaba, entonces le pregunto hoy, aprovecho que está el secretario, le digo, ¿y nos puede decir si realmente está esta intención? Me dice, nunca me llegó a mí, nunca había llegado al Ejecutivo, ni siquiera el pedido de informe. Entonces, ¿y de quién fue la orden? Porque habría que saber, porque acá nunca hay responsables. Bueno, ese es el tema. Otra cosa que se habló fue el secretario. Presentaron la nota y el Consejo Deliberante también, por eso me parece que... Y bueno, una de las concejales dijo, no, lo que pasa es que el intendente vio que como eso no se iba a hacer, no respondió al pedido de informe. Y los vecinos me seguían escribiendo si tenían que ir al Consejo, si no ir, si presentar otra nota, un pronto despacho, una carta de documento. Es decir, hay una burla por esto, por la participación, porque si tenés vecinos participando, que es la base de nuestro proyecto, la base del proyecto es la construcción de comunidad, de una comunidad más consciente, más participativa y más solidaria. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta que todo el mundo esté en reuniones? No, porque eso minimiza los problemas. Si vos tenés una comunidad que participa, que genera, que es consciente del uso del agua, de los residuos, de problemas centrales, esos problemas se vuelven un poco más chicos. Entonces, bueno, lo que viene pasando es que se ningunea la participación, entonces la gente deja de participar o termina, en este caso, enojada, como está pasando con ese caso, pero hoy fue además por el hotel, el Condotel de Flor de Lis, donde mostró el secretario todas las irregularidades que hubo para la aprobación, Entonces yo expresé, obviamente, todos estábamos de acuerdo en frenar, en revocar esa autorización, pero entonces hacer responsable a los funcionarios. Les pedí, por favor, en estos 4 años, se han dicho, se ha denunciado públicamente, digamos, por La Voz o por medios de comunicación, irregularidades, y nunca se denuncia un funcionario. Y particularmente fue el exintendente interino, Marcelo Rodríguez, en su periodo donde se dieron estas excepciones de manera irregular, y no tienen consecuencia. Entonces esto no puede seguir pasando porque se genera una desconfianza. Bueno, espera, Silvina quiere decir algo y después Manu. Que tiene que ver con este proceso de lo que pasó en el barrio La Toma, que también la gente, hay un modus operandi, ¿no? De esta gestión, puede ser también a otras abarcativa, que es primero me mando y después veo si doy explicaciones o no. Entonces, ¿qué hicieron? Se mandaron, sacaron tremendos aguaribais en esa zona justo donde se corrió La Voz, porque vos te levantás las máquinas, la cuadrilla, imagínate el impacto para ese vecindario. Gente que le había pasado el río en el 2015 por su calle, por su vereda, que se inundaron. Entonces se corre La Voz de que ahí van a poner un escenario, van a construir algo. La gente empezó a tener miedo, enloquecerse, porque dice que construyen algo acá, se nos hace una pileta, como, bueno, entonces la gente, ¿qué hace? Va y pide, se organiza, pide explicaciones, hace una nota, la eleva al municipio y después recula el municipio y no da explicaciones porque reculó, pero los árboles ya fueron sacados, no hay ningún responsable. Los árboles ya fueron sacados, la gente ya la pasó mal, ya se tuvieron que poner en pie de guerra para pedir explicaciones. Bueno, eso es todo lo contrario, es la antítesis de lo que nosotros entendemos que es la participación ciudadana, ¿no? Y que al final, ¿por qué después recula con esa acción? Creemos que en parte es porque la gente reacciona. Entonces decís, bueno, si no estamos despiertos, nos pasan por encima. Tenés que estar siempre alerta. Más controlan los vecinos que la propia municipalidad. Manu, ¿querés decir algo? Sí, yo primero hago un paréntesis así previo a retomar esto que vienen hablando mis compas. Un saludo para Víctor, Adriana, Gael y Eva, y Alma Eva, que me están esperando con una rica comida en casa. ¿Dónde queda? Que vamos todos. Sí, bueno, ahí vamos. No, y un saludo a Renata, pobre, que estaba con Luz, que estaba con fiebre. Y acá esto festejo lo de la radio, porque suceden muchas cosas, sucede la expresión, sucede la palabra, me parece que es importante que la palabra recorra. Y bueno, yo vengo de esos ámbitos donde la palabra recorre, la expresión. Retomando lo de los espacios acá de mis compañeros y de Silvina y Fede, nosotros hacemos mucho foco en esto de la participación. Repito lo que dice Fede, porque más que un lema es una convicción, una idea y lo que creemos. El derecho a participar, y lo repito, el derecho a participar, porque nuestra idea es también en esto de los espacios crear nuevos espacios, no solamente recuperar espacios que están dañados o que no se le ha dado un cauce, como el SIC que contaba Fede también, en términos de lo deportivo, de la participación. El SIC, te hago una pregunta, ¿qué se puede hacer con el SIC? ¿Tiene alguna...? Porque el otro día escuché que está todo mal hecho, que lo tienen que tirar abajo, ¿es cierto eso? Yo, mira, primero... Alguien lo dijo, yo escucho, pero lo pregunto porque ustedes deben saber más que esa persona que me dijo. Sí, visualmente el SIC, yo te voy a hablar de lo que veo de afuera y después Fede te va a contar más una cuestión estructural, más política, que tiene que ver con las partidas que han llegado y que no se han desarrollado para que ese lugar ahora esté de pie como en otras comunas y otras localidades donde sí funciona. Y es un lugar de inclusión social, es un lugar donde la sociedad va y tiene acceso a derechos en términos de la salud, de la participación ciudadana, en términos de seguridad, de un montón de áreas. Eso te lo va a contar más específicamente él. Yo quería retomar esto de los espacios, porque en el ámbito del deporte, que es lo que a mí me concierne también, porque vengo en esta trayectoria y es mi formación, vengo a hacer una formación también, una diplomata. Yo te conté mucho de mi formación y también me parece interesante que pongamos en juego esto que queremos con Fede a la cabeza, Fede Fumiato, y vamos Capilla, que es crear nuevos espacios, la Escuela Municipal de Deportes, facilitar esto de la integración deportiva, nos parece muy interesante, darle un poco más de valor al encuentro deportivo, a la expresión y al movimiento, creando un centro deportivo en la zona oeste de Capilla del Monte, que es cruzando la ruta, un lugar olvidado por esta gestión. Y esto de los espacios, también tomo esto del balneario, que nos parece un lugar re interesante, que no está expresado en el plan, pero siempre lo visualizamos como un lugar de los jóvenes. Ahí vos vas un fin de semana y te encontrás con una multitud de jóvenes con autos al costado, poniendo música, haciendo vóley, y no es una propuesta certificada por el municipio. Es algo que sucede naturalmente, porque el joven busca. Si no hay un espacio para participar, los jóvenes buscan. Entonces esto de poder seguir con esto de plantear esos espacios, la colonia de verano que se hizo, por ejemplo, en el balneario, que ya otro tema, el tema del agua, con la pileta vacía. Eso es porque no hubo anticipación, eso es porque no hubo gestión, eso es porque hay falta de compromiso. ¿Sí? Nosotros queremos espacios donde no haya una pileta pintada como hubo en Ciudad de Buenos Aires. Y con la pileta que estaban haciendo los bomberos, que nosotros hace 10 años dijimos, ay, pero nos vamos a venir acá. Para que termino con esto, Dani. Nos quisieron hacer creer que la juventud está perdida. Nos quisieron hacer creer que los pobres no pueden llegar a la universidad y que caímos en la escuela pública. Y nosotros no creemos eso, creemos todo lo contrario. Y con respecto a otro espacio, digo, para cerrar esta idea de los espacios, también tenemos dentro de nuestros planes laburar con la pista de skate y los jóvenes que tanto usan ese espacio, generar eventos, volver a las intertribu, a las intercolegiales, promover el turismo y el deporte articuladamente para que sea también parte del enfoque turístico, porque el deporte no es una isla comunitaria, una isla que vive sola, es parte de la vida cotidiana, y el movimiento y el deporte son necesarios, son imprescindibles, y siempre acentuando en el derecho al acceso a de todos, también de los adultos mayores. Porque No quiero eludir la pregunta que se puede hacer con el SIC, terminarlo. Sí. No hay otra cosa. ¿Por qué no se termina? ¿Alguno de ustedes tiene una respuesta por qué no se termina el SIC? Antes de pasar a eso, yo quería hacer una apostilla nomás. Muchas veces se dice que algo se dice, o sea, se comenta que hay un rumor, que no nos podemos agarrar de ese rumor. Entonces, cuando se dice que el SIC está para derrumbarlo, yo digo, ¿pero quién lo dice? Es la primera pregunta que me hago, porque si no es una voz oficial certificada por un organismo que supervise... No era una voz oficial. Bueno, entonces yo, hasta no tener esa corroboración, no puedo aseverar que el SIC está para destruir, porque no sé si ese comentario obedece a intereses oscuros que andas a ver para las dónde voces van. Oficiales no hablan del SIC. No, el SIC llegó dos veces La Plata a diferentes gestiones, las dos veces se desviaron esos fondos, eso no lo digo yo, aunque se enoje uno de los candidatos, a intendente digo que fue responsable de la segunda de esas etapas, aunque se enoje él, lo dice el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que nos tiene en rojo y por lo cual hay que reactivar. Ahora, el SIC se puede terminar, el SIC se puede avanzar, por lo menos, porque además vos sabés que tiene el salón terminado. Es decir, ni siquiera se usa, bueno, el SIC se dejó de... Pero la última etapa de Gustavo Cés, terminaron el salón por la presión también de las organizaciones comunitarias, el mismo ministerio le dijo, che, avancen con algo. Bueno, terminaron el salón. Nunca se usó, lo abandonaron, lo dejaron destruido, como dejaron el zapato regalado para el choreo. O sea, así de corta, ¿no? Y se llevaron los materiales. Entonces... eso se puede usar, se pueden rehabilitar algunos de los lugares, tiene muchos, porque es uno de los SIC grandes, o sea que tenía el programa, tenía planteados varios, el de San Esteban es más chico, el de la cumbre también es más chico, este es uno de los grandes, bueno, desaprovechado. Entonces, sí se puede terminar, yo hablé con el Ministerio de Desarrollo Social, dijeron, estamos dispuestos, pero ¿qué pasa? Y acá te hago el resumen de la desidia de los últimos 15 años. ¿Por qué no llegan las obras a Capilla del Monte? ¿Por qué vemos que en otros pueblos se hacen obras grandes y acá no llega el dinero? Por la gestión, supongo. Porque no le dan plata cuando no haces las rendiciones. Si no sos transparente, es una ficción lo de creer que si sos amigo, si tenés onda, sabés hacer política, te gusta la rosca, sos lindo. No es así. Ningún gobierno se quema poniendo un cartel en una obra como la del SIC que no se termina. O la del Canal de las Flores que no se terminó, la terminal que no se terminó. Entonces, la principal advertencia es, tenés que ser transparente, tenés que rendir cuentas y cada peso que te mandan vos lo tenés que rendir. porque si no, no te llega. La última, lo único que llegó en estos 4 años a Capilla del Monte fueron 10 millones para un cordón cuneta que se hizo mal, por lo cual tampoco va a llegar más esa plata. Entonces, eso por un lado. Y el otro factor es que respondés a patrones políticos ajenos a Capilla del Monte, que te pusieron a dedo como candidato, te pusieron a dedo porque te pusieron los fondos para tu campaña, y vos terminás devolviéndole favores y diciendo, bueno, si yo me tengo que pelear con el gobernador, por vos me peleo con el gobernador, si me tengo que pelear con el presidente, por vos me peleo con el presidente, y quedás a la deriva sin ninguna conexión política, sin ningún contacto, porque te peleás al pedo. Esto es lo que yo siempre digo, si vos volvés a votar a los mismos, vas a tener más de lo mismo, no hay un misterio. Sí, incluso algunos que pueden ser nuevos, pero que responden también a esas estructuras, vamos a tener un problema también. Silvina. O sea, con todos esos condicionamientos, no vas a defender a tu pueblo. Y eso es la razón de ser de un espacio político. Trabajar para beneficio del pueblo. Si vos estás, que si soy amigo de este o del otro, de la superestructura, bueno, eso va a estar en segundo término, ¿no? Que tendría que ser lo principal. Bueno, como verán, el tiempo siempre queda corto cuando los temas son tan interesantes. Así que van a volver a charlar un poco más. ¿Y cuáles son tus expectativas para esta elección del 4 de junio? Yo primero invito a toda la población de Capilla del Monte. Nosotros estamos en Irigoyen 543. 543, que es nuestro local Vamos Capilla. Ahí tenemos ya el padrón listo para que pase cualquiera y vea si está en el padrón, le damos la mesa. Todavía no está definido lo de las escuelas, pero nosotros realmente empujamos para que se ejerza el derecho al voto. Eso es lo básico en democracia y en una sociedad que viene golpeada por la vulneración de derechos. Volvemos a los derechos. Desde 1951 la mujer puede votar. Votemos. Bueno, acá tenemos una mujer que nos va a decir cuáles son las expectativas de Silvina para estas votaciones y en qué te querés enfocar especialmente cuando gane Vamos Capilla. Bueno, mi expectativa es ganar la elección, porque bueno, ya hace desde el 2011 que estamos construyendo este espacio, hemos ido sumando saberes, experiencias, trayectorias de personas que se han acercado al espacio, la función legislativa, ahora desempeñada por Fede desde hace 4 años, impecablemente en el Consejo, con una gran responsabilidad, con muchas propuestas que ha llevado en estos 4 años, que bueno, la mayoría fueron rechazadas o cajoneadas a través de la comisión que le llaman, pero el espacio siempre ha sido propositivo y sí, esta vez tenemos muchas ganas de que se nos dé esta oportunidad, que la población de Capilla del Monte haya vencido ciertos prejuicios que pudo haber tenido sobre nuestro espacio, porque vamos demostramos con nuestra vida primero, porque todos nos conocemos acá y saben cómo éramos y cómo somos ahora y que estamos en lo mismo. Estás en la Cosetini también, vamos a contarle a la gente. La, ¿y qué pasa ahora con la Cosetini? No. ¿Hay no unos pollos que se venden? Sí, hay a ver, una, ¿cómo una, es eso? Para la construcción. Bueno, pero para, porque me saca. A ver, no mezcles. No quiero mezclar, pero después. Me saca de tema. Después me olvido. Así que, bueno, esa es la expectativa, ¿no? Que se nos dé la oportunidad de poder ejercer este gobierno con las hermosas ideas que tenemos y los planes que tenemos y las acciones que tenemos con la honestidad, con la transparencia, con la pasión con que este equipo se ha venido consolidando. Bueno, acá tenemos un chivo para pasar que quiero que lo lea Silvina, porque después, como dice ella, después nos olvidamos. Bueno, Escuela Cosetini, 25 años cumpliendo este año, de manera autogestiva. Vamos a hacer el sábado 13 de mayo pollos a la parrilla para construir aulas. Estamos en ese proyecto. Así que bueno, se puede pedir el pollo, encargar el pollo e ir a buscarlo por la módica suma de 2.600 pesos el sábado 13 de mayo. Bueno, vamos a pedir pollitos. ¿Y qué querías decir, sí, Manu? Sí, no, qué bueno que hubiera que exista un gobierno que pueda apoyar a estas instituciones como la Cosetini, como el Club Alumba, como el Club Capilla, que necesitan tanto empuje para desarrollar sus políticas. Y cierro con esta idea de que nosotros no venimos a romper nada. Venimos porque por ahí la gente siente algún cierto miedo de que voy a perder tal cosa, y no, en realidad venimos a sobre lo que ya, las bases que ya están consolidadas y que las estamos observando, poder seguir construyendo y uniendo las fuerzas ciudadanas, que lo importante es escuchar a la gente también, que eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, yo quiero agradecer a la radio que nos permiten, sin ninguna pauta de ninguna índole, poder decir lo que nosotros querramos y poder invitar a todos los candidatos, que eso está buenísimo. Y también siento cuando no te contestan los otros candidatos a intendente, que es una especie de soberbia tan, tan horrible. Así que, bueno, eso quería destacarlo, porque este es un lugar que es bien, bien libre y que nadie condiciona para nada. Lo quiero decir porque después dicen, ay, mirá, está fulano, no está mengano. Y quiero que cierre aquí Federico, y quiero preguntarle eso que se reclama de los balances mensuales. ¿Qué pasa cuando alguien que tiene que presentar balances mensuales o la plata del SIC no la presenta? ¿No hay ninguna... no pasa nada? ¿Yo me puedo agarrar la plata y llevarla a otro lado? ¿Tengo que presentar balances y no pasa nada? Sí, perdí las elecciones. No, la verdad que fue muy duro estos 4 años, vos lo sabés bien, porque lo hemos charlado acá, incluso en la radio, que, bueno, muchísimas cosas que uno dice, no puede estar pasando esto. Nosotros no podemos aceptar esto, no puede aceptarlo el Consejo Deliberante, y lo aceptaba, no nosotros, por supuesto, pero tiene una mayoría. No puede la sociedad aceptar que las cosas se hagan totalmente discrecional. No podemos, bueno, esta no tener consecuencias va llevando a que se repita y se repita. Yo creo que sí, la consecuencia, lo vengo diciendo lamentablemente, porque me encantaría que el Consejo Deliberante sea el lugar donde se controle al Ejecutivo. El otro día, hace 2 semanas, la asesora letrada confesó por primera vez, porque no se lo sacábamos con un sacacorcho, se lo vengo pidiendo hace 2 años, a las diferentes que pasaron, que diga si es obligatorio o no presentar balances mensuales. Y no lo decían, siempre la interrumpían. Bueno, finalmente dijo, sí, es obligatorio. Hay un artículo de la Ley de Orgánica Provincial que tiene obliga a presentarlo y a publicarlo. Bueno, ¿no tiene consecuencias? Sí, perder las elecciones. La gente tiene que en eso ser consciente de que están administrando sus fondos públicos, los bienes comunes, y tenemos que hacerlos respetar. Bueno, y que no están aplicando la ley, que es importantísimo, ¿no? Sí, sí. Y sí, no, también, estar fuera de la ley es algo que no debe ser. No, pero quiero decir esto, no es solo por un capricho legalista, es porque cada vez que hay un acto de corrupción, por más que sea pequeño, al que estás cagándole la vida, hacia el camino tiene. Uh-huh. Porque vos no estás pudiendo llevar eso. Es decir, el funcionario que cree que le roba un poquito al Estado, al municipio, y el vecino que cree, bueno, total, le robaron al municipio, no, le estás robando al que necesita un servicio, al que necesita que se le lleven las cloacas, el agua, un club deportivo, un espacio cultural. Bueno, el tiempo es tirano, no soy el primero que lo dice, y acá en radio agradezco a Manu, a Silvina, a Federico que hayan venido, y vamos a ser prolijitos con Sergio Cuello, que tiene su programa que sigue después de nosotros, para entregárselo a tiempo. Pero Cuello puede perdonar Sí, unos minutos, ¿no? Pasaje de tiempo. Bueno, y un compromiso para que vuelvan antes de las elecciones, y esperemos que vengan todos, y después seguimos hablando, porque es re interesante lo que proponen. Y vayan todos a www.vamoscapilla.org, que ahí están todos los puntos importantes donde pueden leerlos y pueden hacer preguntas, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, buenas chicos. Noches. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todo.